Que ya está Antonio Córdoba en línea con nosotros. Él es productor hortícola del Gran Córdoba, presidente de la cooperativa San Carlos y parte de la Mesa Nacional de la FONAF, que es la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar. Bienvenido a Ciudad Campo nuevamente, estimado Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, me olvidé el nombre suyo. Matilde. Pero bueno, escúcheme, buenas tardes y le agradezco el tiempo que me han puesto ustedes a mí y bueno, estoy a la espera. Claro, es que claro, nosotros queríamos traer de primera mano, seguramente post elecciones, empezamos a ver las cosas desde otro lugar y a cuestionarnos y a pensar qué es lo que va a suceder en toda esta vorágine. Bueno, yo como presidente de la cooperativa, que ya vengo sufriendo esta derecha que siempre los tiró abajo a nosotros, nosotros en el 2002 quedamos, nosotros teníamos campo, o sea, con mis hermanos, y tuvimos que vender los tres tractores que teníamos, el 2001, 2002, entonces el 2004 es cuando ya empezamos a querer hacer una cooperativa y bueno, porque no sabíamos cómo, qué rumbo tiene, porque no, como productor chico, lo habían golpeado brutalmente, tuvimos que volver a trabajar de peón, pero bueno, gracias a Dios ahora estamos más reforzados porque ya los gobiernos que tuvimos anterior, no de Mauricio, sino siempre lo explicaron cómo ir trabajando para estar reforzado como productor para enfrentar todas estas que siempre vienen. Claro, claro. Y no pienso solamente en mí, porque yo soy presidente de la cooperativa San Carlos y hasta en una mesa nacional hago muchas cooperativas, voy a zona norte, acá en el Cinturón Verde de la provincia de Córdoba, hago cooperativas y explico, doy capacitaciones agroecológicas porque trabajo en agroecología sin veneno, sin glifosato, sin nada, por eso la universidad a mí me visita y me da los avales, pero yo ahora puedo subsistir, puedo, pero desgraciadamente, no sé, estoy triste porque han votado gente que están trabajando, que eso es lo que yo hago, cooperativa, chica, gente que están trabajando de peón y le han votado a este... Uh-huh. A este, qué sé yo, cómo personaje. No sé, yo, porque nosotros ya los pasó con nosotros gobiernos en el 2002, uh-huh. Y después los pasó con en 2016-17 que vino Mauricio y bueno, los golpeó, pude resistir, pero hay gente que no resiste. Antonio, bueno, teniendo en cuenta ahí su experiencia también, que eso creo que quizás como sociedad nos faltó tomar un poco más de memoria de lo que fueron las políticas neoliberales, la situación de los 90, después lo que comenta usted, el 2001, 2002, el macrismo mismo. Quizás nos faltó esa forma de comunicar, pero ¿nos puede contar cómo le afectó en concreto, digamos, este tipo de políticas neoliberales, cómo afecta a los pequeños productores y en concreto también a las cooperativas de trabajo? Bueno, afecta un montón porque yo tenía perspectiva de... Estaba haciendo cooperativas chicas donde acá el peón rural queda fuera de los sistemas y entonces ahí me preocupo mucho porque hay muchas familias que bueno, y lo quiero hacer productor. Y bueno, y hago les alquilo al campo yo para que vayan trabajando y para hacerle cooperativas, cómo hay que ir trabajando, por ahí ordenándolo. Pero este golpe que me pegaron ahora fue muy mortal. No lo esperaba. Esperábamos algo así, pero no tanto, ¿viste? Cómo poder solucionar un montón de problemas porque ya estamos acomodándolo y la gente de campo, así que yo veía que que estaban, ya hay mucha gente que no los culpo, que no han votado a nuestro gobierno, pero hay mucha gente que no sé, por la ignorancia, que eso que hay que saber, no sé en qué erramos nosotros por los medios de comunicación, no sé, ¿viste? Uh-huh. Hay algo que tenemos que madurar más, porque ellos con nada, sin hacer marcha, sin hacer nada, han llegado a este gobierno de vuelta. ¿Usted cree que las políticas neoliberales van a afectar a los eslabones ahí más complicados en materia económica y social de forma directa? Digamos, gente que usted menciona, que son trabajadores y que también han votado Milei. Totalmente, va a ser muy jodido, este año va a ser muy, pero muy jodido, porque ya veníamos golpeados con este hombre Macri, y bueno, ya estábamos, no fue fácil para el gobierno nacional de ahora, que está todavía vigente, pero no fue fácil para ir normalizando las cosas. Claro. Y yo ahora entiendo, yo no tengo estudio, yo no pude terminar el primario, pero porque viví siempre en el campo, el peón de campo, me dieron, y tengo la facultad para hablar de muchas cosas, porque entendí lo que es trabajar en agroecología, lo que es formar una cooperativa, no es fácil, pero es la única forma que yo les explico a los grupos que yo hago, que es la única forma de golpear las puertas, tanto como el gobierno provincial y nacional, porque tampoco no descarto, no cree que le estoy sobando el lomo al gobierno provincial, porque también yo le voté, tratamos de trabajar, pero hizo lo mismo que el de la SOTA este hombre también. Miró para el otro lado y engañó a la gente. Sí, y en este caso, Antonio, en términos también concretos, digamos, ¿qué ayuda da el Estado cuando hay un Estado presente, tanto a los productores como a las cooperativas de trabajo? ¿Qué es lo que está en juego que se perdería? Bueno, se va a perder muchas cosas. Nosotros por FONA ya estábamos haciendo varias gestiones a nivel nacional para que a los pequeños productores. La primera gestión que yo estuve trabajando es cómo fortalecer las cooperativas, que tengan personal jurídica, que se haga cargo el gobierno para tener el día toda esa forma. Hay un grupo en la provincia de Córdoba que estamos trabajando en Pueblo Peronista, que tenemos escribano, tenemos contador y tenemos abogado, pero ya con esto no los basta, porque la forma que los pueden ayudar es a nivel nacional. Acá en Córdoba, no es por consejo, pero el gobierno no se molesta por el cinturón verde, no se molesta para nada. No hay una cobertura, o sea, para alimentar al productor chico. Por eso claro, no hay una política gente en donde de afuera, y están trabajando las ponchazos, porque claro, están trabajando gente de Bolivia, gente de Paraguay, de Uruguay, pero no hay un gran apoyo a nivel provincial. Claro, eso, y eso se nota a la hora de buscar, digamos, algún tipo de respuesta frente a las necesidades que van surgiendo desde los trabajadores. Claro, yo estoy hablando acá con gente de Cinturón Verde, que son de Bolivia, se quieren ir, porque no hay un respaldo a Cinturón Verde, no hay una forma, ¿cómo le puedo decir? Yo salí de ahí a otros lados, hasta Mendoza salí, y hay una, ¿cómo le puedo decir? Una organización que lo sostenga, un programa para antigranizo, para la uva, por supuesto que allá hay otra, pero acá no hay nada, solamente se preocupan por los grandes cerealeros, que yo no estoy en contra del cerealero, porque gracias a Dios, bueno, ellos han hecho y venden todo lo que siembra, ya lo tienen vendido, menos nosotros la verdura no. Nosotros sembramos la verdura con la esperanza, que el tiempo, que los ayude la lluvia, que los ayude el mercado, pero y nosotros sembramos el alimento que llevamos a la mesa diariamente. Exactamente. Es importante ahí, Antonio, la diferencia que haces, sin, como decís vos, sin decirlo peyorativamente con el otro sector, pero ahí está claro que ustedes son los que abastecen a los argentinos, la mesa de los argentinos, el consumo interno, las verduras frescas y sanas, cuidando también la salud de los productores y productoras. No es lo mismo, digamos, algo tan sensible como puede ser la alimentación de todas las familias, de estar apoyada o no por el Estado. Y te pregunto, bueno, ¿qué producen desde la cooperativa y cuáles son sus formas de comercialización, en el sentido si la van a poder llevar adelante de la manera autónoma que como la vienen haciendo? Bien. Nosotros, bueno, ya te comento, trabajamos 40 hectáreas en agroecología. Sembramos papa, batata, zanahoria, calabacín, zapallo negro, zapallito, nabo. Después, esas son todas verduras pesadas, y después están las livianas, que son acelgas, rúcula, lechuga, chicoria, rabanito, todas esas cosas. Nosotros tenemos varias variedades, pero nosotros semanalmente el bolsón que vamos haciendo, que eso tenemos las ventas, es de 7 artículos. No podemos pasar muchos artículos porque a veces no, suponete, esta semana no tenemos acelga, suponete. Y bueno, se pone otro artículo que tenemos para reemplazar, para llegar a los 7 artículos que nosotros ofrecemos, ¿viste? Y también se apoyo, pero bueno, nosotros hablamos con, te digo, yo como federación de aquella provincia de Córdoba, porque se presenta toda la provincia de Córdoba, hablé con la Federación Agraria porque ellos tienen campos que están al lado de los canales grandes, y bueno, que los cedieran, que si yo, ellos tienen de 4.000, 5.000 hectáreas, bueno, que los cedieran a nosotros como FONAO, a mano del gobierno, no que los regalen, sino que los sirvieron 200 hectáreas para yo implementar muchos productores que están capacitados para ir trabajando en la parte de agroecología, pero no, al no ver un mercado bien abierto y donde tengan que trabajar, no quieren, claro. Gente, o sea, no arriesgan porque es un gasto bárbaro ahora. Antonio, usted, todos los gastos que se mueve, tanto como el combustible, como el vehículo, bueno, se están corriendo todo en dólar. Claro. Y nosotros la verdura de aquel campo sale con un precio que es de moneda, ¿viste? Claro. Y nunca podemos llegar a una cosa estable, claro, para seguir, claro, trabajando. No, el problema es que nosotros ya somos productores, queremos producir, pero no hay una ayuda muy buena de parte de, mayormente del gobierno provincial, sí. Estoy tirando, que y tenía conversación con Mariana Vigo, todas esas cosas, pero no hay una gran ayuda, no hay un gran interés, solamente les importa que el mercado central traigan verdura y todas las otras cosas de afuera. Claro. Y eso encarece. Totalmente. Antonio, una pregunta. Y eso va a terminar que nosotros, que todos los productores más chicos, como dice, yo no voy a abandonar hasta que no me muera, no voy a abandonar, ¿viste? Pero trato de dejar una enseñanza en las siembras agroecológicas, que estamos avalados por la Universidad Provincial y Nacional, que vienen, los hacen los análisis, los vienen a ver el campo, cómo estamos trabajando, todas esas cosas para implementar y que yo siga trabajando. Esto es como la política. Si ahora yo estoy militando, ¿viste?, de un lado a otro, y me produce algo que, como diciendo a la noche, que dije, bueno, no milito más. Y así me pasa con la parte de como producto de decir, bueno, entonces, no siembro más, ya estoy cansado, ni voy a hacer ni una conferencia, nada. Porque gracias a Dios, porque todavía en la mesa nacional a veces soy citado para otras provincias, claro, para hablar ahí recupera de producción, nuevo. No de como un ingeniero agrónomo, nada, sino como productor. Claro, de su experiencia. Antonio, una pregunta, ¿cuántas personas están dentro de la cooperativa, así como ya para finalizar? Bueno, éramos 34, en problema de cuando vino la pandemia quedamos 18. Uh-huh. 18 productores. Y estamos trabajando a full, o sea, no bajamos los brazos, somos 18. Ahí va. Bueno, Antonio, mire, agradecida primero que nada por su mirada histórica de vivencia, y creo yo que su rol en la FONAF tiene que ver mucho con la experiencia tan enriquecedora que tiene usted frente a la agroecología, y además también como productor, como luchador del campo, ¿no? Así que le agradecemos enormemente las reflexiones vertidas en el programa y queda invitado para una próxima ocasión, Antonio. Bien, le agradezco desde ya a todos ustedes, a todo el equipo, y muchas gracias por atenderme, porque a veces la voz nuestra no llega a otro sector, y con esto calculo que se hace conocer uno, la voz de uno. Así es, Antonio. Muchas gracias desde ya. Gracias, Antonio. Antonio Córdoba, productor hortícola del Gran Córdoba y presidente de la cooperativa San Carlos, también parte de la Mesa Nacional de la FONAF. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.